Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos una semana más con ustedes. Como todas las semanas tenemos un tema súper interesante hoy. Pero bueno, pues quisiéramos comenzar, como siempre, comentándoles que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que está enfocada en todos esos temas de lo humano, todo lo que tiene que ver con lo humano. Y lo han podido comprobar en todos estos programas. Bueno, pues además quisiera darles gracias a la Casa de la Cultura, que permite tener estos espacios donde los jóvenes podemos tener voz y contar un poco nuestras propias perspectivas respecto a distintos temas de la vida cotidiana y en este caso del humano. Además quisiera recordarles que pueden irnos a escuchar los días sábados por la 940 AM de 8 a 9 de la noche. Bueno, eso. Quisiera presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos un invitado súper especial que nos va a acompañar para hablar de el autoconocimiento. Nuestro invitado, no nos pasó los datos de la presentación, pero nuestro invitado se llama Ismael Salazar. Es un estudiante de psicología y pertenece también al movimiento humanista. Hola Isma, ¿cómo estás? Bienvenido. Puedes terminar de presentar. Hola, hola, ¿cómo estás? Y nada, lo que dijo el Andy realmente, o sea, pertenezco igual al movimiento humanista, estoy estudiando psicología clínica, y estoy por graduarme, y nada, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Muchas gracias, Isma. Además tenemos a nuestros amigos de todas las semanas y amigas. Tenemos primero a Sharon. Hola Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andy. Hola a todos, a todes. Estoy feliz de estar una vez más con ustedes y espero que este tema les guste un montón. A ver, el número, nadie se está promocionando. 0963-1093. Bueno, finalmente tenemos a nuestro amigo Fernando. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos, un gusto nuevamente estar aquí. Espero que la reunión que tenemos hoy sea de mucho provecho para todos y que a ustedes como oyentes les encante bastante y les ayude mucho. Seguro que sí. Gracias, Fer. Y bueno, pues amigos, como ya les había mencionado, hoy queremos hablar del autoconocimiento. Y bueno, pues yo creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos escuchado mucho este término últimamente. Cada vez que tenemos quizás algún problema, algún tipo de situación, o queremos hacer algo importante, queremos tomar alguna decisión importante, creo que escuchamos constantemente la palabra autoconocimiento. Pero qué es un poco, a veces creo que es como un poco más importante saber qué es el autoconocimiento, cómo se hace y demás. Y justamente para eso estamos aquí, amigos, para aclararles todas esas dudas el día de hoy. Bueno, pues sin más, vamos a pasar, como ustedes saben, nuestro programa está planteado en tres momentos, que los vamos a guiar por medio de preguntas. Así que vamos a pasar a nuestro primer momento. Bueno, pues entonces quisiera empezar preguntándoles a ustedes, chicos, ¿qué es el autoconocimiento? Empecemos contigo, Isma, ya que eres nuestro invitado de honor. Perfecto. Nada, pues, el autoconocimiento, un poco hablando desde mi conocimiento, vaya, en psicología y en general, creo que se aplica un poco a la capacidad que tenemos los seres humanos de generar un poco introspección en relación a nosotros mismos, ¿no? Que tiene cada persona de reconocerse como individuo y además poder diferenciarnos de los otros, ¿no? El poder identificar que somos personas aisladas y separadas con un universo de emociones, de conocimientos, de experiencias distintos de los otros. Entonces yo creo que eso, que el conocimiento es un proceso como de reflexión individual propia, en el cual cada persona como adquiere noción del yo, como de quién soy yo, ¿no? y de cómo nos, o sea, de qué cosas nos caracterizan, cuáles son nuestras cualidades, nuestras habilidades, también nuestros defectos son importantes, y nuestras limitaciones y también un poco lo que necesitamos también. Eso diría yo. Muchas gracias, Isma. Y con esto de las limitaciones, ¿también está incluido, por ejemplo, los límites que uno pone respecto a esas limitaciones, o son dos cosas distintas a las que te refieres? O sea, limitaciones es las cosas que sé que no puedo hacer, o más bien los límites que uno sabe que pone cuando no se siente cómodo con respecto a ciertas situaciones. Justamente, o sea, los límites que uno va planteando en relación a lo que uno va aprendiendo y donde dice, no, hasta aquí yo hago esto, hasta acá no, con esta gente sí, por ejemplo, con esta gente no. Sé que yo, por ejemplo, un límite para mí es, no sé, intento ahorrar lo más posible porque sé que no me va a gastar toda la plata del mundo. Sé que un límite para mí son un tipo de personas y otro no, así. Muchas gracias, Isma. Sharon, cuéntanos tú, para ti, ¿qué es el autoconocimiento? Igual yo creo que para mí es este proceso en el que logras conocerte de manera profunda, conocer y reconocer estas cualidades, igual defectos que tienes. A veces resaltamos más los defectos que las cualidades, pero en este proceso de autoconocimiento también creo que es importante el reconocer los defectos que tenemos y cuánto daño nos hacen o cuánto daño nos hace pensar que son defectos, de ir trabajando con eso. O sea, no solo conocerte, sino trabajar contigo mismo, creo que también es parte del autoconocimiento. Y eso básicamente. Gracias, Sharon. Hoy venimos cortos de palabras, amigos. Pero cuéntanos tú, ¿qué es para ti el autoconocimiento? Yo creo que para mí el autoconocimiento va más allá de conocerse físicamente. Es decir, yo puedo conocer cuántos lunares tengo, qué tipo de cabello tengo, cómo es la forma de mi nariz, de mi boca, mis dedos, mis pies, etcétera, etcétera. Pero creo que el autoconocimiento va más allá, descubrir qué cualidades tengo, qué fortalezas tengo, mis debilidades, en qué soy bueno, en qué soy malo. Es de una forma, para mí el autoconocimiento es una forma mucho más reflexiva de conocerme a mí mismo. Y nada, es full interesante. Muchas gracias, Fer. Como les dije, venimos cortos de palabras. Y bueno, pues justo tengo ahí un testimonio, porque ya saben que yo soy full de testimonios. Entonces hoy justo tuve una cita médica en la mañana y creo que, como decía el Fer, parte del autoconocimiento también es conocerse físicamente. Y bueno, pues la doctora me decía como que no estoy cachando todos los límites de mi cuerpo y estoy haciendo así como cualquier huevada, así en alimentación, en ejercicio, en todo, así cualquier huevada, y no estoy como percibiendo bien esas señales que el cuerpo va dando para que cambie algún tipo de hábito que me está haciendo mal o algo por el estilo. Entonces creo que como decía Albert, también es un poco externo, también es como un poco conocer las cosas físicas o biológicas que pasan en tu cuerpo, pero también es lo otro, porque justamente creo que viene relacionado como a esto del dolor y el sufrimiento. Las cosas físicas pueden causarnos como un poco más de dolor quizás en el cuerpo, pero el resolver las cosas que ocurren dentro o el poner límites, como nos contaba el Isma, también pueden evitarme a detener algún tipo de sufrimiento, o más bien ayudarme a controlar algún tipo de sufrimiento o superarlo, que es creo que a lo que todos apuntamos. Bueno, pues eso con respecto a nuestro primer momento. No sé si tal vez alguno de ustedes tiene algo más que decir con respecto a esto. Sí, yo puedo contar algo más. Yo creo que es importante también recalcar que el autoconocimiento es un poquito una vía para el bienestar psicológico, emocional, social de cada persona, de cada individuo, ¿no? Porque si nos conocemos a nosotros mismos, también somos capaces de interactuar mejor con el resto, de efectivamente establecer nuestros límites, de conocer cómo nos comunicamos, de mejorar en la comunicación, de encontrar también un poco aquellos elementos de nosotros mismos, de nuestro yo, que quizá no estemos tan conformes o que quizá no nos guste tanto. Y también poder ir modificándolos, ir creciendo. Creo que el autoconocimiento y la introspección es como esa vía que nos permite crecer, que nos permite ser mejores, que nos permite solucionar mejor problemas, por ejemplo. Y creo que nos sirve también para plantear objetivos, por ejemplo, para no quedarnos en el sinsentido. El conocernos a nosotros mismos nos permite ir construyendo esa vía hacia esos objetivos que queremos cumplir, eso diría yo. Gracias, Isma. Nuestra amiga Sharon también estaba alzando la mano. Levante por error, no, mentira. sí, quería decir algo con respecto a lo que dijo Elisma. Esto de autoconocerse para saber cuáles son tus propósitos también creo que es importante. Porque igual como tienes una relación con los otros, si tú no te conoces bien, si no tienes este proceso de autoconocimiento, puedes dejar que los otros guíen tus propósitos. Entonces, dejarte guiar por otros y que tus propósitos se queden ahí y a veces como te vayas de ti mismo, de lo que quieres o de los objetivos que tienes. Y como experiencia, a mí también me pasó que este proceso de autoconocerse es tan difícil y es un proceso en el que a veces debes trabajar todos los días. Tal vez para unos es más fácil, tal vez para otros no tan fácil como, por ejemplo, para mí. Y en este proceso uno llega como, a mí me pasó que yo me perdí mucho, o sea, como decía chuta, así como, ¿quién mismo soy? Y, o sea, ya me iba conociendo, pero en este relacionarme con los otros, me dejaba guiar por quiénes son los otros y por los propósitos de otros y me perdía a mí mismo. Entonces, por eso siento también como que este proceso no es fácil y es algo de trabajo cotidiano. Pero no quería decir mucho sobre eso porque creo que tiene la siguiente pregunta sobre eso. Entonces, ya pues. Gracias, Sharon. Gracias, Isma. Qué chévere esto, porque es como, claro, el autoconocimiento no es solamente un beneficio para ti, como nos decía Isma, sino también es un beneficio para a nivel social, digamos. Porque, claro, el autoconocerse también implica que te relacionas desde lo mejor con todos los otros. Y justo cuando hablaba la Sharon, me acordaba de otros testimonios de una amiga que ustedes no conocen, así lejanísima, que decía que tuvo una experiencia donde había un grupo de personas que solo la reconocían porque cocinaba rico. Y esa persona se empezó a sentir mal porque cocinaba rico y solo todo el mundo decía que cocinaba rico, pero no veía todas las otras cosas que esta persona hacía. Y claro, eso le afectó un poco, pero en realidad no estaba como también reconociendo todo lo que ella sabe que es un montón de cosas maravillosas, sino que simplemente se dejó llevar por lo que las personas decían y eso la llevaba como a hacerse sentir mal y quizás como hasta sufrir un poco porque pensó que no era nada más que una cocinera que cocinaba rico. Entonces creo que es importante porque también no hace que no te dejes derrumbar por cualquier situación externa que pase, sino que sabes dónde están tus fortalezas y cómo sobrellevar esas situaciones y demás. Bueno, ya estamos un poco más ávidos de palabras. Le vamos a pasar a nuestro segundo momento. Y bueno, pues justamente ya cachamos como un poco qué es el autoconocimiento, pero entonces, ¿qué propósito tiene el autoconocimiento? ¿Para qué sirve? Tanto a nivel personal como a nivel social, como nos decía Isma. Empecemos contigo, Isma. Dale, o sea, yo creo que, por ejemplo, eso, uno de los propósitos importantes es como darle sentido también a nuestras propias vidas, ¿no? El poder identificar quién somos, y el efectivamente hacernos esa pregunta de ¿para qué estoy aquí?, que también es parte del autoconocimiento, de la introspección, es re importante, además para temas, por ejemplo, de inteligencia emocional, que yo diría, y desde mi experiencia igual, por ejemplo, una anécdota, de que conocí pues en terapia a una persona que le costaba muchísimo identificar sus emociones. O sea, era prácticamente incapaz de hacerlo, era súper fuerte. Tú le preguntabas como, ¿y qué te pasa con esto? Y decía, no sé qué siento, no tengo idea, así como. Pero, o sea, puedo identificar que es como miedo. Le decías, ¿pero cómo miedo? Y decía, no sé, ¿miedo a qué, por ejemplo? Ni idea. Siento como culpa a qué, no sé. Me explico, a pesar de que pueda generar introspección, y lo estaba haciendo, era un tema que nunca se lo había preguntado, jamás. Entonces, claro, estaba muy poco desarrollado en esa persona. Y eso empezó a generar barreras emocionales, eso empezó a generar problemas, empezó a generar dificultades, no solo con él mismo, sino también con las otras personas. Empezó a ser una persona más conflictiva, empezaron a haber problemas en su casa. Entonces yo diría que esto de introspección va también ligado a otras cosas. En este caso, como la inteligencia emocional, la capacidad que tenemos de empezar a adquirir herramientas de manejo emocional, empezar a identificar cómo son nuestras emociones, para así también, por ejemplo, darles voz, ¿no? A empezar a sentir nuestras emociones, a saber, oye, cuando en determinada situación, cuando me siento de una manera, está bien aceptarlas, a procesarlas, integrarlas, para que eso no genere malestar posterior, ¿no? Porque lo que no resolvemos queda ahí, de una u otra forma se queda ahí. Mucha gente, no sé, creo que piensa que por arte de magia las cosas solo se van a ir, pero no pasa. Realmente solo se acumulan y salen en otro momento de la vida. Entonces, para evitar eso, yo creo que la introspección es re importante. El decir como, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo es? ¿De qué color, sabor, olor? Todo eso va a permitir que las personas se sientan mejor y que puedan comunicar mejor también, ¿no? Porque eso es importante. Porque puedes sentir mucho, pero luego y si no lo comunicas, por ejemplo, te sientes mal, yo qué sé, en una relación de pareja, y no eres capaz de decirle a la otra persona, oye, me siento mal contigo, la vas a pasar re mal durante muchísimo tiempo. Entonces yo creo que eso, que la introspección, que el preguntarse a uno mismo sobre todo, en general, sobre la vida, es de vital importancia para que tengamos bienestar, que seamos funcionales y felices, diría yo. Gracias, Isma. Igual como yo decía al inicio del programa, muchas veces nos dicen como que el autoconocimiento es muy importante para resolver, no sé, cuando estamos en algún mal momento, nos recomiendan bastante el autoconocimiento y también nos recomiendan cómo trabajar en el autoconocimiento. O sea, creo que ahí es como donde a veces nos dejan con ese vacío. ¿Por qué? Porque ya, a ver, digamos, yo identifico que a mí tal cosa no me gusta o identifico que me pasa tal cosa por tal cosa. ¿Pero qué hago con eso? ¿Cómo trabajo eso que sé que me está pasando? O sea, definitivamente la única opción es como los psicólogos, la terapia psicológica o qué es el trabajo personal que uno debe hacer ante ese tipo de situaciones. Isma. Claro, sí, perdón. Claro, justo eso, o sea, yo creo que a pesar de que, yo qué sé, una persona puede tener mucha capacidad de identificar sus propias emociones, o sea, todo lo que tiene que ver con la relación de la inteligencia emocional, pero también creo que la introspección te permite eso, plantear objetivos y llevar a la práctica las cosas. Yo creo que no hay que dejar ahí con solo cachar a uno mismo, sino también poder eso externalizarlo con los otros. Como te digo, las emociones y el tema de la introspección nos permite mejorar nuestra comunicación. Entonces, no sé, ahora estamos en un mundo recontra que globalizado y hay información en todas partes. Entonces, no sé, buscar, por ejemplo, herramientas que te permitan mejorar la forma en la que dices las cosas, porque te diste cuenta que no es la correcta y que estás haciendo daño a los otros, ¿no? Entonces, así, ir adquiriendo herramientas que te permitan mejorar, que te permitan plantearte objetivos, que te permitan hacer un ejercicio constante y diario de esto de la introspección, porque lo que decía la Sharita es re importante. O sea, no es una cosa que dices y te sientas un día, sí, hoy me pasó esto y ya estás bien. O sea, quizá eso sea un bienestar momentáneo, pero es un ejercicio constante del día a día, una práctica que tienes que llevar durante mucho tiempo para que sea para que dé resultado, como todo en la vida, al final. Gracias, Isma. Bueno, ya en nuestra siguiente pregunta, ya vamos a abordar un poquito más, no me había dado cuenta. Bueno, Sharon, cuéntanos tú. ¿Cuál era la segunda pregunta? Cuéntanos, ¿para qué sirve el autoconocimiento? ¿Cuál es el propósito que tiene el autoconocimiento? Para mí, siento que el autoconocimiento tiene el propósito de ir dejando atrás de este monstruo del sufrimiento. Y no solo bloqueándolo y dejándolo atrás así como así nomás, sino sanar. Y también el autoconocimiento tiene este propósito de ayudarte a reconocer qué es lo que amas, qué es lo que sientes, qué es lo que no te gusta, qué es lo que sí te gusta, y todas estas cosas, y que además después te ayudan como a alejarte de lo que dicen, de lo que dicen de ti y reconocer realmente quién eres, cuál es tu esencia y ya, pues esto de la felicidad también que dijo Isma. Es que siento que el Isma está diciendo todo, cacho. Todo lo que yo quería decir ya dijo el Isma. No, pero entonces sí siento como es una herramienta muy poderosa para superar el sufrimiento. En pocas palabras. Isma, siempre varias ideas. Sí, qué chévere eso que nos dice la Shannon, porque creo que, claro, el autoconocimiento no solamente sirve cuando vivimos momentos malos o momentos negativos que nos hacen sufrir, sino también para cachar todas las cosas chéveres que nos gustan y más bien que nos hacen muy felices y nos permiten tener momentos mucho más felices aún, y es bonito estar feliz. entonces, por ejemplo, yo cacho que me encanta bailar, me apasiona bailar así. Entonces, cada que escucho una canción, estoy bailando. Y cada vez que alguien dice bailar, bailo, pues porque sé que eso es parte de las cosas que más feliz me hace. Entonces, es como que siempre entonces en mi mente todo está como guiándome hacia allá, como cada vez que tengo la oportunidad de hacer algo relacionado con baile, lo hago porque sé que me va a hacer mucho más feliz. Entonces creo que también es como parte del autoconocimiento. Y Fer, cuéntanos tú qué opinas con respecto a qué piensas con respecto a para qué sirve el autoconocimiento, qué propósito tiene. Para mí, considero que el autoconocimiento te ayuda, o el propósito principal es para descubrir el desarrollo y sacar adelante el desarrollo del ser humano, bueno, tanto de la persona como del resto de seres humanos, ¿no? Porque te permite avanzar en varios temas, descubres los límites de los cuales podrías llegar, los límites que podrías, o las fronteras que podrías sobrepasar. Entonces, es bastante complejo, la verdad, y como dijeron, estaba la charla tan chévere. Se me desconectó. Parte del autoconocimiento es saber las limitaciones virtuales que uno tiene. A todos nos pasa. Bueno, pues entonces mientras el Fer se descongela, tal vez podemos avanzar con nuestro siguiente momento, que es justamente lo que me adelantaba preguntándole a Lisma antes, que es cómo se logra el autoconocimiento. O sea, porque nos hablan mucho de esta herramienta, entonces, ¿cómo se logra este autoconocimiento? O también, ¿cómo podríamos mejorar este autoconocimiento que nosotros sentimos que tenemos en este momento? Y ya se nos descongeló el Fer. ¿Quieres terminar la pregunta anterior? Sí, estoy un poco raro con el internet, después de tantas sesiones, me está molestando ahorita. Nada, decía que es un proceso bastante fuerte, que creo que nos tocó a nosotros vivir unos más que otros, pero es bastante fuerte porque estamos en una sociedad en donde no se promueve el autoconocimiento, no se promueve la idea de que uno tiene que conocerse primero a sí mismo antes que, digamos, conocer lo que hay detrás de la ciencia, las matemáticas naturales, la historia del país, etcétera. Porque es bastante chévere, o sea, conocer y ver que desde muy pequeños tú tengas una idea de decir, wow, yo siento esto, y tal vez un ejemplo, ¿no? Decir, yo soy un niño y me gusta llorar, o sea, yo lloro porque me duele y descubrí que me gusta llorar y que no debo de esconder los sentimientos como por lo general se dice, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante para que los jóvenes, o a medida que uno va creciendo, va descubriendo qué es lo que quiere en la vida, qué carrera puede estudiar, en qué se desarrolla mejor, en qué aspectos se desarrolla sus habilidades mucho mejor. Entonces, para mí el autoconocimiento es bastante importante para el desarrollo. Muchísimas gracias, Fer. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Estás en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues estamos pasando a nuestro siguiente momento, que es justamente cómo logramos el autoconocimiento, si, cómo si hablamos de esta herramienta, cómo logramos alcanzar o desarrollar esta herramienta, o cómo podemos mejorar esta herramienta para las personas que ya, o sea, como que se han concentrado más en este proceso de autoconocimiento. A ver, yo creo que hay como muchos medios, ¿no? Por ejemplo, yo admiro a esas personas que no sé qué tienen, tienen una no sé cómo llamarlo, una habilidad emocional, psicológica, loca, en la que, no sé, como que nunca están mal, nunca tienen problemas, todo es amor, paz, felicidad, y es como, ¿qué? No sé. Entonces, creo que depende y varía mucho de la persona. Creo que hay muchas maneras de generar introspección. Por ejemplo, desde mi perspectiva, un poco la religión está por eso, por ejemplo. La religión es una manera en la que nosotros generamos introspección. Al fin y al cabo, ¿no? Nos conocemos más a nosotros mismos, claro que hay pautas establecidas, ¿no? Pero la espiritualidad creo que es en mucha parte el tema de eso, de generar todo el tiempo del autoconocimiento, de lógica terapéutica, en caso de que tengas problemas, o en caso de que no, en caso de que también te quieras conocer más. Otra podría ser, yo que sé, el movimiento humanista tiene muchas prácticas de autoconocimiento por medio de, yo que sé, meditación. El mindfulness está, o sea, yo creo que hay muchísimas ramas o herramientas que uno puede utilizar dependiendo de la conveniencia de cada uno, de los gustos, del tiempo, no sé, creo que hay muchas maneras. Eso diría, y varía, depende de cada uno. Gracias, Isma. Y sí, yo creo que además se da como en muchísimos ámbitos de nuestra vida, porque con la frase que mencionaba el Fer, también se me venía a la mente como esto que por lo general siempre te dicen, que cómo quieres estar con una persona, o cómo sabes lo que te gusta que te hagan o que no te hagan, si ni siquiera te conoces a ti mismo. Entonces, me parece que te dicen como full eso en la vida, pero sí, o sea, creo que está como más referido a que existen muchísimos ámbitos de nuestra vida en lo que necesitamos conocernos más, y no precisamente para las otras personas, ¿no? Porque creo que principalmente cuando vas a tener una pareja o relaciones o algo por el estilo, te dicen eso, sino también para sentirte bien contigo mismo, y no precisamente para dar lo mejor a otra persona, sino para que tú te puedas sentir bien. Y como nos decía Lisma, claro, no es como solo recurrir al autoconocimiento cuando me siento mal o cuando tengo un problema, sino también cuando me quiero conocer más, solo porque me quiero conocer más, y ya, y porque quiero ser más feliz o algo por el estilo, y no precisamente porque ya estoy en el hoyo. Eso, entonces, Sharon, cuéntanos tú, desde tu experiencia, ¿cómo crees que se logra el autoconocimiento o cómo crees que se mejora el autoconocimiento? Yo creo igual que es una experiencia individual, y a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, lo que me decía mi guía espiritual, es que yo le decía, ¿no? Como, ¿cómo sé que eso me gusta o no me gusta? Porque yo era como, es que por muchas cosas que me han metido en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me pasaba es que cuando hablo, siento que hablo mucho. Entonces digo, no me gusta opinar. Pero no es que no me gusta, es que me han metido mucho en la cabeza desde pequeña que hablar o que opinar está mal. Entonces yo le decía, pero ¿cómo me doy cuenta que me gusta o no me gusta? Entonces me decía, no lo pienses tanto, solo siente. Entonces, por ejemplo, Andy, a ti te gusta mucho bailar y estas cosas, ¿cierto? Pero así, cuando tú lo sientes, bailas. Entonces ese es como un paso también, o sea, desde mi experiencia, que me ha ayudado mucho es sentir bastante. Entonces, si yo siento que necesito salir a bailar, así como siento que quiero bailar, es porque me gusta, es porque es algo que sale de mí. Si me pongo a pensar, no, pero es que no me gusta bailar porque es que después esta persona comienza a decir tal cosa, ni es que no es cuánto. Entonces entra el pensar y estoy opacando algo que sale de mí y que me gusta. Y me pasa también a mí con bailar, me pasa con opinar, me pasa con llorar, me pasa también con abrazar, con mimar, con muchas cosas que me han ido diciendo en el tiempo que no está bien, o no hagas esto, está mal, así. Entonces, por eso es que como las cosas que te gustan a veces no pueden reconocerse, porque están como opacadas mucho por lo que te han dicho, por lo que te han ido enseñando, por cómo te han ido lastimando con esas palabras, pero te das cuenta que te gustan cuando lo sientes. Entonces, siento que esa es una pauta. Y de ahí hay muchas más pautas, y yo les digo esa como por mi experiencia, porque a mí me ha pasado y me ha funcionado en muchas cosas como las que les dije. Pero igual están otras herramientas, como la meditación que decía Lisma. Es difícil meditar al inicio, pero se logra. Si uno le mete ñeque, se logra. Y hay personas que te pueden ayudar también. Por ejemplo, si tú confías en alguien, como yo en mi guía, por ejemplo, le cuento esto y esta persona te puede decir, así como te puede dar alguna pauta, tal vez que le funcionó a esta persona y puedes probar esa pauta, y si no te funciona, ir probando otras. O sea, hay diferentes maneras, pero sí creo que es una experiencia individual. Gracias, Sharon, y vas a tener que pasarnos el número de ese guía porque todos lo necesitamos. Elisma nos quería decir algo más. Sí, yo quería decir que es súper importante justo lo que decía la Shariton, como lo de la emoción, como el sentir, el pensar y el actuar, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Pero, como diría Freud, ay, qué trola. Pero, o sea, los actos son quienes nos definen. Suena loco, sí, pero es real. Lo que pasa es que, por ejemplo, el pensamiento y las emociones pueden a veces estar sesgadas. Pueden a veces estar confundidas y están condicionadas mucho en base a la experiencia de cada uno, a cómo vivió y cómo se integró esa emoción con relación a X tema o en relación a lo que sucedió, a la situación. Pero al final, lo que es verdadero en nosotros, desde mi perspectiva, no, obviamente, es las acciones, porque son inconscientes, porque no requieren ni de la emoción ni del pensamiento, solo se dan, surgen, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante lo que dice la Shariton del aprender a identificar, sí, la emoción, el pensamiento y la acción, las tres cosas van de la mano. Entonces, si dices, por ejemplo, toda la vida he actuado de esta manera, así como no sé, y no me he sentido cómodo, y pienso que está mal, entonces seguramente la emoción, por ejemplo, está sesgada por el pensamiento, y dices, esto que estoy haciendo o que he hecho está mal, pero porque se registró así. Entonces, si es que encontramos congruencia entre lo que pensamos, sentimos y la forma en la que actuamos, hallamos el bienestar a la final. Porque las tres cosas, que son un poco lo que modulan quiénes somos o nuestro accionar, van de la mano. Entonces, si encontramos esa congruencia, produce bienestar. Pero si yo tuviera que aportar algo importante, es que si es que en algún momento estás perdido porque no entiendes la emoción, no comprendes el pensamiento, radícate a la acción. Radícate a la acción, porque la acción habla por sí sola, habla de ti por sí sola. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que yo qué sé, un día le pegó a alguien, un huevón le pega a su esposa. Y dice, no, es que yo no soy así. Fue una vez, juro que fue una vez. Yo no soy así, yo soy ni sé cómo. Eso no es real. Triste, pero no es real. Eso también es parte de él. Eso es él en otro aspecto, pero es él. Otra persona que dice, no, toda la vida yo he sido así. Ahora ya no, ahora ni sé cómo. No, así como eso sigue ahí. Entonces yo diría que te radiques a la acción por medio de la introspección. Entonces decir, pucha, estoy pensando y sintiendo esto. No entiendo, no sé qué ha pasado. Pero toda la vida ha sido así. Listo, ahí está la respuesta. Es más fácil así. Y a partir de eso empiezas a generar congruencia con lo demás, ¿no? Por medio de justamente el autoconocimiento, que te permite llegar a que esas tres cosas, que es lo más importante, vayan por una misma línea. Y así intervengas en el malestar y generes bienestar. Eso diría yo. Muchísimas gracias, Isma. Creo que es como una súper herramienta. pensar constantemente en el pensar, el sentir y el actuar para cachar que es justamente lo que no te gusta. Y esto que nos cuentes es como lo caso, ¿no? Que la acción definitivamente te da como muchísimas pautas de las cosas que quieres. Porque claro, por mucho que yo diga que no algo, si toda la vida lo he hecho y que sé que hay como un poco más de coherencia en esto, o sea, como, ya nada, ya. Pero, y más bien si empiezo a cambiarlo así como de manera abrupta, como solo porque sí, porque ya no quiero, y ya más bien empieza como a chocar estos aspectos, como no, ya no me siento igual, o ya no pienso igual, o siento esa incoherencia ahí dentro, que ya hablamos de la incoherencia, amigos, en el programa. Y, pero, o sea, acotando un poquito eso, yo creo que no, o sea, que es una, no es un tema inamovible, diría yo. O sea, que al contrario, que el generar esta introspección, este autoconocimiento, nos permite crecer, avanzar, modificar aquello que puede ser no positivo, porque, por ejemplo, puede darse un caso, o sea, en este caso de la violencia, ¿no es cierto? Puede ser que, por ejemplo, perdón, me estoy yendo por las ramas, en otro caso primero. Puede ser que estés pensando y sintiendo una cosa con respecto a algo, ¿no es cierto? Que para ti es negativo. Y dices, como yo siempre, por ejemplo, la Shadito, yo siempre hablo mucho, todo el tiempo estoy así, no. Y toda la vida ha hablado un montón. O sea, es una acción que se le sale y todo el tiempo habla así, habla. Pero eso no necesariamente tenga que ser negativo. Y el identificar eso por medio del autoconocimiento puede generar que lo vea en vez de una falencia como una virtud y diga, como no, pucha. Pero en realidad mi virtud es hablar. Y puedo hasta vivir de eso, ¿me cachas? Entonces eso puede llegar a ser positivo. Y en el otro caso de este señor que le pega a la mujer, puede decir como, chuta, no, o sea, mis acciones reflejan una cosa, pienso y siento otra. O sea, ¿por qué carajo le pegué? Si no me siento bien pegándole. Pienso que no está bien pegarle, pero le pegué. ¿Me explico? Lo cual está súper mal, nunca lo hagan. Solo es un ejemplo. Pero a partir de eso la persona puede decir, oye, chuta, se acabó, ir a terapia, puedo empezar a hacer cosas. O sea, te permite acción a cambio, te permite crecer, te permite identificar el error o la virtud y potenciarla, o cambiarla, modificarla. Entonces, eso creo que es lo importante, a partir de identificar la acción, primero diría yo, la acción, el pensar y el sentir, que van así, ¿no? Y ya, eso. Gracias, Isma. Herramientas. Acabamos de tener una sesión psicológica gratuita, amigos. ¿Cuál dijo gratuito? Nada. Les pongo los datos de la cuenta final. Y con respecto a lo que decía Lisma de la violencia, creo que amigas y amigos también, no esperen a que se autoconozca nuestro amigo violento, sino que váyanse y regrésense cuando ya se haya... No, o sea, que se autoconozca en la cárcel, eso sí. O sea, que ya haga eso preso. Ahí todo bien. Ajá, no esperen, amigas y amigos, no es nada romántico esperar. Bueno, vamos contigo, Fer, cuéntanos, ¿qué piensas tú respecto a cómo crees que se logra el autoconocimiento, cómo puede mejorarse? Ok, espero que esta vez no me falle otra vez del internet. Pero creo que para poder descubrir el autoconocimiento no es como que decir yo quiero descubrirme y ya. O sea, yo creo que también hay factores importantes, como digamos una situación. Lo digo esto porque, digamos, un ejemplo así que todos vamos a vivirlo en toda nuestra vida es, digamos, del enamoramiento, ¿no? Entonces, cuando tú estás enamorado, te das cuenta que puedes hacer un montón de cosas. Cosas que, estando supuestamente sobrio, no lo haces. O sea, es increíble ver cómo una persona enamorada está capaz de irse a vivir a otro planeta, por lo menos por la persona que quiere, ama o está enamorada. Entonces yo creo que también hay situaciones, digamos otra situación, un estado de violencia, digamos, que en la calle donde una persona se está peleando con otra. Entonces tú vas a ver si es que, cómo reaccionas más bien a esa pelea. Entonces yo creo que es bastante, bastante importante el tema de las condiciones, factores, para poder uno ir descubriendo e ir autoconociéndose. Y creo que la Charita alzó la mano. Cuéntame. O sea, sí alzó la mano, pero cuando te vienes de hablar. O sea, bueno, ya. Con esto de las situaciones, yo creo que es bien importante también ir cachando que el autoconocimiento es importante hacerlo. Las personas piensan que no es importante autoconocerse y esperan a que pasen cosas como estas. Bueno, que a veces no pueden ser negativas, pero que la mayoría de veces sí. No, ¿cómo vas a esperar a que, no sé, a ver cómo reaccionas ante una pelea, ponte y le pegas al otro man así, o matas a alguien? ¿Cómo vas a esperar como que esta situación llegue para ahí recién autoconocerte así y recién querer trabajar con esto? O, por ejemplo, esperas a tener un noviazgo para ir cachando esto de los celos, por ejemplo. Y cuando tú comienzas a autoconocerse ahí, recién te das cuenta que eres celoso, le hiciste daño a otra persona. Entonces, como tu proceso en esa situación va tal vez a causar daño a otra persona, por eso creo que es más importante tal vez como, no en todas las situaciones, ¿no? Porque puede ser que en algunas situaciones sí sea chévere de autoconocerse después de que suceda, pero en la mayoría de situaciones creo que no. Más bien como tratar de hacerlo en tu casa, así como, ah, cierto, hoy escuché, que de última, que es importante autoconocerse. Entonces voy a ver qué opino, qué siento, qué, no sé, qué haría yo en una cuestión de celos con mi pareja. ¿O qué siento que pienso sobre los celos? Entonces, como irte conociendo antes de cualquier situación, que en ese momento por no sé, el enojo, cosas externas, puede hacer que causes daño. Ya, eso nomás. Sí, es bastante, bastante chévere lo que dice Sharito, pero a mí también me gustó bastante lo que dijo Isma. O sea, lleguemos a este punto donde nos contó que, digamos, un man violenta a la mujer, ¿no? O sea, lo importante y lo creo que es realmente valioso cuando tú llegas a este autoconocimiento es poder hacer algo con esto, ¿cachas? O sea, no quedarte en la nada, es decir, si ya, loco, ya violenté, pero no hago nada por buscar ayuda para que eso no vuelva a suceder. Loco, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué me está sirviendo ver ese lado negativo mío? ¿Cachas? O descubrí que soy muy bueno jugando. No sé, fútbol, ajedrez, cualquier cosa. Y es, para mí, me sirve como una virtud. Si no hago nada para que eso crezca o mejorarla, entonces, ¿para qué me sirve saberlo? O sea, prefiero y me quedo en la nada. Entonces, yo creo que para mejorar el autoconocimiento es irse conociendo, nada más básico que eso, irse conociendo, y si es un error, algo mío, modificarlo, cambiarlo, buscar ayuda para que eso pueda mejorar, y si es una virtud, pues potenciarla, ir buscando, digamos, cursos, si en tal caso, si me gusta el arte y soy bueno para el arte, buscar cursos para que eso pueda servirme bastante, ¿no? Y no quede estancado y chao. O sea, es ayudar a sobrepasar bastantes límites. Gracias, Fer. El Isma nos quiere decir algo más. ¿Vieron cómo alzó la manita? Qué buen niño. Así. Entonces, nada, sí, justo lo que dice el Fer me parece importante. Y como para que no quede traumante lo de la mujer y el señor pegador. No sé, ¿qué puede pasar en otras cosas? O sea, por ejemplo, creo que a muchas personas les sucede, y yo conozco mucha gente, que me caga, pero es muy normal, que hablan sin pensar. No sé si les pasa a ustedes, que es como que conocen a alguien que solo suelta, así. Como salga, como existió, como lo que sea, como lo sintió, como lo pensó, lo soltó. Y que hace daño a los otros, por ejemplo, con lo que dice. Entonces, eso puede ser un ejemplo más cotidiano, por ejemplo, que es la acción, ¿no? El soltarlo. Y que viene desde la emoción y desde el pensar. Entonces, si es que identifica que efectivamente la acción, o sea, el comunicar negativamente, el solo decir cosas hirientes, el que llega a los demás de forma violenta, agresiva, es negativo, permite que la otra persona diga, no, o sea, tengo que prestar atención. Ahora cuando me sienta así y solo lo suelte, respiro, me calmo, pienso por qué carajo me estoy sintiendo así y comunico desde otro lugar lo que quiero decir a la otra persona, desde el respeto, desde la amabilidad. Por ejemplo, me pasó que no sé por qué, pero en mi chat de la universidad se empezaron a mandar al pan. Así, por las bolas, yo no entendía nada. Se empezaron a mandar al pan y yo así. Y por un tema académico y entre dos compañeras empezaron a hablar. Entonces, nada, yo dije como, uy, y vi, y una de mis amigas es muy impulsiva. Dije, le va a mandar al octava paila a ver si ya parió la marrana. Y yo como, antes de que eso pase, escribí un mensaje como, ay, recuerden que ni sé cómo. O sea, les puse, en respuesta a esta man que un poco atacó a la otra persona, le puse como, oye, recuerda que este es un chat en el que no nos peleamos, está para otra cosa, está para comunicar justamente lo que sentimos, dudas, inquietudes, malestares, etc. Y me parece que tu comentario no es acertado. Y ya, se acabó. Y la persona me dijo, sí, tienes razón, todo bien. Acaba de poner eso y mi otra amiga impulsiva dijo, esto sí sé cuánto, tal y cual, que ni sé cómo. Se empezó a mandar el pan. Y yo, no sirvió de una mierda, lo que es. Y yo como, no, ¿qué es este? Entonces me dijo, no, es que ¿cómo voy a permitir que me falten el respeto, Francisco? Y le dije que lo que pasa es que cuando uno actúa así por actuar, a la final no eres mejor que la otra persona que la cagó y fue agresiva y violenta contigo, ¿me cachas? O sea, terminas haciendo lo mismo que la otra persona. Entonces le dije, no era como por ponerme ejemplo y decir, soy mejor que tú. Pero le dije, ve, lo que yo hice hasta cierto punto es correcto. Porque le dije las cosas de frente, le dije bien, pero no le seguí el juego. ¿Me explicó? Terminé con ese juego violento y pendejo. Y llegó el mensaje y se quedó así como, o sea, no tengo por dónde más irme que decir, ok, tienes razón, me explicó. Entonces le dije, es una manera más inteligente, más pensada, más centrada de decir lo que uno siente sin generar conflicto. Y eso yo he podido generarlo por medio del autoconocimiento, de dejar la impulsividad, del pensar que si es que le mando al pan y solo le empiezo a insultar, voy a generar más conflicto. Entonces, que no tiene ningún sentido, que no lleva nada. Yo creo que eso es algo importante, que hay muchas cosas en las que influye la introspección. Por ejemplo, en la resolución de conflictos. Ya me callo, perdón. Gracias, Isma. Yo pensé que nos ibas a decir así como que, y les puse, por favor, este es un chat grupal, escribes en el internet. Yo quiero decir algo. No. Mándense a la verga internamente, pero mentira, yo, pero me gusta muchísimo más esta la resolución de conflictos. Así que vaya. Muchas gracias. Yo no sé. Bueno, pues creo que se nos está. No, yo quiero decir algo, espérate. Él quiere decir algo. No me dejas hablar. No sé si lo dijeron, estaba mal con el internet y no escuché algunas cosas, pero yo creo que, bueno, a mí me sirve bastante que el autoconocimiento te ayuda a ser más reflexivo, bastante más reflexivo. Por ejemplo, uno de los casos donde yo me doy cuenta que ya me autoconocí bastante. De tomar alcohol. Ahí estás bien, Fer. El Fer no sabe que está bien. Ok, volví a trabarme. Un poquito, pero estabas bien, se te oí. Ok, decía del tema del alcohol. Decía, bueno, cuando ya cumplí, digamos, mi mayoría de edad y ya comencé a beber, no medía mis límites. Entonces decía, bueno, bebía y ya pues me ponía bastante ebrio y llamaba a mi hermano, a mis amigos que me venían a ver y ya. Pero hasta ya llegué al punto de saber hasta cuándo puedo beber, o sea, decir, bueno, sé que si voy una noche a salir con mis amigos y no tengo nada que hacer al día siguiente, pues puedo beber, y si es que quiero beber puedo emborracharme y tengo la certeza de que puedo llegar a la casa, pero siendo reflexivo. Ahora digamos, si es que estoy con el carro, con el auto y me pongo a beber hasta las patas, entonces eso no es como, ¿de qué me sirve saber hasta qué punto me conozco bebiendo si voy a causar, por ejemplo, un accidente y estoy conduciendo? Entonces es bastante chévere porque te ayuda a reflexionar en qué puntos tú puedes hacer las cosas que te gustan. O sea, a mí me gusta beber, ¿no? Pero digo... El Andy te está viendo con una cara de ¿en cuántas te he salvado, Fernando? Ajá, exacto. La echaron también, o sea... Ajá, la echaron pero, como este man. Pero fue chévere el proceso porque ya después de tantas cosas que hice fue... Dije, ya, hasta aquí nomás. Entonces ya no quiero que pasar malos ratos con mis amigos que con otras personas. Entonces ya le hice caso a mi ser interior y dije, no, bueno, si es que voy a beber y estoy en un lugar seguro más que todo, pues puedo emborracharme, si no, pues voy a tomar un poco y ya me voy a mi casa. O sea, también estoy pensando en qué punto puedo regresar bien a mi casa. No he hecho funda, esto, por esto así está decirlo. Grabado, ojo. Ajá. O sea, tiene, el Andy tiene un consentimiento grabado de lo que estás diciendo. Sí, ay, pero ya siempre hemos conversado. Entonces yo creo que ese es como un ejemplo bastante importante mío, porque de ahí hay otros en donde hemos llorado todos juntos, hemos descubierto un montón de cosas, pero el más gracioso es de ese, la verdad. Gracias, Fer. Me reía nomás porque yo no me acordaba que tenías licencia. Fer tiene licencia. ¿Qué? En la grabación descubrimos el chiste, amigos, porque está a punto de acabársenos el tiempo. Y Sharon, ¿qué nos querías decir así en un minutito? Solo si dejas, era algo final. Solo quería decir como también parte del autoconocimiento es ir cachando como las cosas que te hacen daño o lo que no te hace bien, ¿cacha? Por esto de que decía del alcohol, ¿no? Porque puede parecer que estamos promoviendo que beber está bien, Bueno, como me gusta, entonces, ajá, está bien. Pero también creo que parte del autoconocimiento es ir reconociendo como qué tan bueno es eso para mí, aunque no sé, ajá, me gusta el que la pede, que no sé qué cosas, y el baile y la farra, pero ajá, qué tan bien está eso para mí. Eso nomás. No estoy atacando, pero solo como para que no piensen que estamos promoviendo el uso de estupefacientes y de drogas. Es un pecado capital, bebé. No, bueno, no capital, pero sí es uno de los... Jesús todo lo ve. Solo los dejo con eso. No veo. Por ejemplo, parte de mi autoconocimiento es que cuando algo me da risa, me pongo rojo como un tomate y me río como un cerdo. Entonces no me río en público. No me hagan reír porque se pierde el glamour. Mentira. Muchas gracias, amigos, por todas sus apreciaciones. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Creo que tenemos muchísimo más por decir. Es un tema súper interesante del que podemos hablar muchísimo más. Por ejemplo, yo, cuando el Fer decía del enamoramiento, decía, ¿cómo es cierto, no? A veces yo veo parejas y digo, y cuando uno se enamora, así va, y eso mismo. Entonces, creo que es como, hay muchísimos temas de los que podríamos hablar con respecto a este, pero también creo que nos han dado nuestros amigos unas herramientas súper chéveres para llevarlo por buen camino, para que nos sirva realmente como una herramienta para nosotros, como decía Lizma, para causar esta prospección era, sí. Bueno, ahí ustedes escuchan bien el término, amigos. Y bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Nos vemos la siguiente semana. Fue un gusto haber podido compartir hoy con todos ustedes. Muchas gracias a Isma, a Sharon, a Fer. Quería recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como @quedeultima y en Instagram como @quedeultima. Además de irnos a escuchar el día sábado por la 940 AM de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, un abrazo. Chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en Quede Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra